Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres, este noticiero que sale una vez a la semana, comúnmente los martes. Es un proyecto libre para radios libres. Y bueno, aprovechamos para saludar a todas las radios libres pues del mundo mundial y a los proyectos de comunicación independiente que luchan por la verdad y la justicia. Esto es Noticias de Abajo. Y bueno, sin más, vamos al menú informativo, las notas que les hemos compilado esta semana. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a iniciar con un compilado de notas sobre lo que pasa en Perú. La situación se agrava. Por un lado, varios medios nos informan acerca de el inicio de una marcha popular de los cuatro suyos contra la dictadura de Boluarte. Y bueno, pues avanzan pueblos originarios y rurales hacia pues el centro de la capital de Perú, pues en demanda de la salida del gobierno de Dina Boluarte. También pues se reportó una masacre hace unos días. Ha sido pues ya el número de personas asesinadas por esta represión que ha desatado los militares allá en Perú. Ha llegado a más de 50. Y bueno, el 17 de enero hubo una masacre, les vamos a platicar de ello. Y también una iniciativa llamada Archivo de la Memoria Popular SOS Perú. Así que más adelante les vamos a estar dando un poquito de las notas que nos están llegando sobre Perú por parte de los medios independientes. También vamos a ir a Alemania, donde la situación con la defensa de Lützerath, de este bosque alemán, que ha sido pues devastado por la minera ARW, esta minera de carbón que está comiéndose literalmente un bosque para seguir alimentando las usinas de energía de esta decadente Europa capitalista. Y bueno, mientras tanto, las personas allá en Lützerath que están defendiendo el medio ambiente, que están defendiendo la vida, pues siguen en resistencia. Nosotros la hemos titulado: ante la represión, la respuesta ha sido la solidaridad rebelde contra la violencia del Estado y el capital. Cayeron barricadas, pero siguen las protestas en Lützerath. Recuerdan esta barricada que les habíamos platicado la semana pasada. Bueno, pues fueron retiradas muchas de las casas de los árboles, las ocupas. Sin embargo, siguen las protestas y siguen las manifestaciones por todos lados intentando hacer boicots hacia esta empresa. Hay personas en túneles, hay personas que están haciendo sentadas, que están llamando a pues boicotear las máquinas de estas empresas. Y bueno, pues les vamos a estar platicando imágenes fuertes y tristes, el hecho de ver cómo ha sido la represión tan fuerte y el desalojo de la mayoría de estos ambientalistas, activistas, pero también pues toda la energía de mantener la resistencia a pesar de haber pues perdido un pedazo de territorio. Así que les vamos a tener información de lo que está pasando en estos últimos días allá en Lützerath. Shell indemnizará con 15 millones agricultores nigerianos por vertidos. Capturan a 5 líderes comunitarios en Santa Marta, El Salvador. En horas de la madrugada del miércoles 11 de enero, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo la detención de los 5 exguerrilleros, originarios de Santa Marta, que fue un territorio atravesado fuertemente por la violación de los derechos humanos durante la Guerra Civil salvadoreña. También vamos a tener una nota de Estados Unidos. Esta semana se ha llamado a una jornada de solidaridad para defender también allá un bosque en Georgia. Esto es contra la ciudad policía en Atlanta, la Stop Cop City es esta jornada. Les vamos a estar platicando, tenemos unas notas de It's Gone Down, de Airfield Journal y de Crimetic, que nos platican acerca de la resistencia que están teniendo toda esta banda, toda esta gente que está luchando allá en el norte del continente americano. Así que les vamos a estar platicando también más adelante de esto. Vamos a tener también información de lo que está pasando acá en el ombligo del monstruo, en lo que pasa en esta región llamada México. Y vamos a iniciar con pues unas notas pues lamentables. La primera de ellas es que pues nos estamos sumando también aquí como Noticias de Abajo a demandar la presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, un compañero abogado, y Antonio Díaz Valencia, un activista ambientalista de Michoacán, que bueno, pues ellos fueron levantados, han sido secuestrados, no se sabe de su paradero tras salir de una asamblea. Y bueno, pues hay una campaña por parte de sus familiares y amigos para exigir la presentación con vida de estas dos personas. Les vamos a platicar más adelante los detalles. También les vamos a compartir información de la misma zona de Michoacán, en este caso de Ostula. Les vamos a compartir el pronunciamiento por el asesinato de los comuneros integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, los compañeros Isaúl Nemesio Zambrano y Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano. Y bueno, pues este es un pronunciamiento que está sacando la Guardia Comunal de Ostula y que también está compartiendo el Congreso Nacional Indígena. Pues un hecho que hace ver cómo pues sigue operando esta violencia del llamado crimen organizado en complicidad con el Estado en pues muchas regiones del país. Y bueno, pues Michoacán es un caso bastante grave. Ahí pues también en esta misma región es donde se da el secuestro de Ricardo Arturo Lagunes. Así que vamos a estar atentos y también nos sumamos a el dolor y la rabia de nuestros hermanos y hermanas de Michoacán, de Santa María Ostula. También les vamos a compartir una nota de Oaxaca, donde nuestros compañeros de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Istmo Oaxaqueño y de la Tierra y el Territorio, la PIT, pues nos hacen una denuncia, primero de la detención ilegal del compañero David Hernández Salazar. Después nos estuvieron informando acerca de las actividades que estuvieron haciendo para reclamar su presentación con vida. Y también nos comparten al final un comunicado donde dicen que ya obtuvo su libertad, donde fue encontrado tras una detención, insistimos, ilegal de su persona, de David Hernández Salazar, un indígena vinizá, defensor del territorio y los derechos humanos, que el pasado martes 17 de enero a las 8 de la mañana, pues yendo camino a su escuela hacia la ciudad de Oaxaca, unas personas identificándose como parte de la fiscalía lo detuvieron y se lo llevaron a supuestamente a la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, sus familiares, amigos, compañeras, compañeros estuvieron buscándolo, estuvieron pidiendo pidiendo informes sobre él en estas dependencias. Sin embargo, les negaban y la información y que él estuviera detenido en esas instalaciones, por lo cual decidieron empezar a hacer acciones de protesta, bloquearon la carretera que transita por Puente Madera de la comunidad donde es este compañero. Y bueno, pues horas más tardes pues dieron ya a conocer el paradero de nuestro compañero, insistimos, estas mismas autoridades que al principio lo negaban. Y bueno, esto después del bloqueo carretero que demandaba su libertad. Y bueno, pues nos dan los pormenores del supuesto porqué de la detención, acusado por bloquear una carretera. Insistimos, es una represión porque están negando el derecho a la libertad de expresión, a la protesta, que es un derecho legítimo cuando se violentan los derechos de las comunidades. Y bueno, pues esta es una breve, afortunadamente nuestro compañero David ya está nuevamente con su comunidad, pero no queríamos dejar pasar esta nota para dejar pues un poquito asentado esta forma anómala, esta forma irregular e ilegal en la que están actuando las autoridades de Oaxaca para atacar a los defensores de la tierra y el territorio. Les vamos a compartir también una nota de Chiapas, agresión al centro social Chanovil, Chiapas. Y bueno, esta es una agresión que pasó el 15 de enero en un espacio libertario allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues una agresión directa de varios grupos, también en complicidad con la policía local. Y bueno, les vamos a compartir esta denuncia más adelante que hacen colectivos libertarios. Les vamos a compartir también una nota de Campeche que nos comparte el portal Desinformémonos. Desalojan con violencia a familias que bloqueaban trabajos del Tren Maya en Campeche. Y bueno, pues elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acompañados del Ejército y la Guardia Nacional y policías estatales, desalojaron con violencia a las familias de Paraíso Nuevo, Campeche, que mantenían bloqueados los trabajos del Tren Maya desde noviembre de 2022. Y bueno, pues unas imágenes bastante fuertes de la agresión de esta de todas estas policías y todos estos militares que pues hoy están siendo el puntal fuerte del capital acá en México. Y bueno, más adelante vamos a leerles toda esta denuncia que nos comparte el portal Desinformémonos. Y bueno, también vamos a tener una nota acerca de la situación que se vive acá en la Ciudad de México, principalmente por la militarización del metro, del sistema de transporte colectivo. Y bueno, pues han habido varios fallas técnicas, varios lamentables accidentes, que tiene sin duda muchas causas. Entre ellos también se plantea como una posibilidad pues el sabotaje, aunque la denuncia que ha habido por años ha sido principalmente la corrupción y el abandono a su mantenimiento, que no es lo mismo con que en el presupuesto diga que se inyectan millones de pesos, sino que en los hechos realmente ese dinero pues realmente sirva para comprar los tornillos, materiales, el personal, etcétera, que se requiera para dar el mantenimiento necesario a este sistema que ocupan millones de personas todos los días acá en la Ciudad de México y que ha generado protestas en varios lados de la Ciudad de México por la muerte que ha generado estos accidentes, por la militarización ahora que ha decidido el gobierno de la ciudad y que pues ha generado pues estas protestas y también una polarización en las redes sociales sobre la opinión de la presencia del ejército en el sistema de transporte colectivo metro. Así que les vamos a tener información y también las actividades que han hecho colectivas feministas pues para denunciar esta agresión que es la militarización en el metro. Así que bueno, pues esto es parte de las notas que les tenemos el día de hoy. Son bastantitas, vamos a ser bastante breves, pero bueno, intentando ser concisos. También les hemos compilado unas canciones bastante buenas y vamos a iniciar con la primera de ellas. Y bueno, esta canción se llama Esto no para aquí. Es una canción de la segunda línea, la música de la segunda línea, un grupo de Colombia que nace al fragor de la revuelta de la lucha del 2021 allá en Colombia y que pues ellos también, como una comparsa que nace, insistimos, de manera espontánea, junto con otros colectivos, aquí firman como músicos de segunda línea, con la otra danza, y los versos están muy fuertes. Y bueno, pues los invitamos, los pueden encontrar en YouTube como Músicos con X al final, segunda línea. Esto no para aquí. Vamos a escucharlos. Bueno, pues te recordamos que nos puedes escuchar a través de noticiasdeabajoml.wordpress.com, que esa es nuestra página. También nos puedes encontrar a través de las redes sociales libres como mastodon.social y en dias.org, donde estamos en esas redes federadas como Noticias de Abajo. También nos puedes encontrar en las redes sociales de paga, las del capitalismo, donde estamos pues sacándole la lengua a ese mundo perverso y bueno, pues pegando ahí nuestra propaganda e información de denuncia y de sueños de mundos nuevos. Así que pues los invitamos a que nos sigan como Noticias de Abajo y Noticias de Abajo ML. Estamos en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Así que bueno, pues sin más, vámonos con la primera nota. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vamos a Perú. Arranca la marcha popular el día de ayer, 16 de enero, inició ya esta movilización popular de los cuatro suyos contra la dictadura de Boluarte Otarola. Esta es una nota que nos comparte Caos en la Red, que bueno, es como la información más reciente, esta movilización que se dirige también a la capital, donde se han dado pues también un número alto de movilizaciones y enfrentamientos pues represivos por parte de, insistimos, de el ejército y la policía, que ha salido de manera muy violenta a detener estas protestas en contra de la imposición de la presidencia de Dina Boluarte y de pues el abuso de autoridad, del racismo que tiene el Congreso del Estado peruano. Y bueno, pues el pueblo peruano continuó este martes esta caravana hacia Lima para exigir la salida de Boluarte. Esto es lo que resalta nuestros compañeros de Caos en la Red. Y también hay otras notas que nos comparten otros colectivos. Hay una nota que nos comparte Witness, por ejemplo, que nos invita a participar en esta iniciativa Archiva de Memoria Popular SOS Perú. En su portal es .witness.org pueden encontrar estas ligas para participar en la compilación de la memoria de lo que está pasando allá en Perú. Dice, ante la emergencia en Perú ponemos a disposición la plataforma emergenciaperu.link, alojada en un servidor autónomo libre y seguro para el resguardo y categorización de videos, audios y fotografías que denuncian la violación de los derechos humanos en las movilizaciones sociales de Perú 2022-2023. Y bueno, pues esa también es otra de las notas. Y también está esta situación que, insistimos, pues indignante, ¿no? El crimen pues de al menos 17 personas. Hay unas imágenes que están circulando a través de el internet que son muy fuertes de esta masacre. Nosotros hemos retomado del portal redeco.com.ar de Argentina. Masacre en Chala, Perú, denuncia que el ejército y la policía asesinaron a 5 personas. Al final de esta nota, fue hace ya de unos días, se supo que fueron 17 personas, y con esto se sube el número de personas contabilizadas ya que han sido asesinadas en esta ola de protestas desde diciembre pasado, desde el 15 de diciembre, a más de 50. Una situación pues realmente preocupante. Las fuerzas de seguridad al mando de Dina Boluarte están usando armas de guerra contra la población civil. Esa fue la denuncia que realizaron desde la Coordinadora por los Derechos Humanos del Perú, y así lo evidencian los videos que se han compartido por redes sociales en Minca Comunicación y Red Eco Alternativo. Y bueno, pues hay videos que, insistimos, están circulando en el internet, y pues lo que vemos son manifestaciones por todo Perú y un uso indiscriminado de la violencia policíaca contra mujeres, contra personas solitarias, indefensas, y contra pues movilizaciones masivas donde mucha gente está, pues a pesar de la represión, saliendo a las calles a exigir la salida de estos tiranos que hoy se encumbran allá en Perú. Y también hay otra nota que, ya para ir cerrando esta actualización de la revuelta que está pasando en Perú, también hay una nota de el portal gtaawajun.org.p o jatagawun.org.p. es el comunicado de las naciones Huampis y Aguajún al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. Y bueno, pues ellos son un territorio autónomo, la nación Huampis y el gobierno territorial autónomo de la Huajún, que son más de 16.500 Huampis en 85 comunidades, y también los Aguajún son igual más de 488 comunidades en las Amazonas peruanas, y que también han sacado un pronunciamiento donde pues destacamos quizás lo principal, pues es el sumarse a esta, en su primer punto dice: exigimos la renuncia de Dina Boluarte, que constitucionalmente implica la convocatoria inmediata a nuevas elecciones generales, es la medida más urgente que demanda el dolor e indignación nacional, dice el pueblo Huampi. Y bueno, es más extenso, insistimos, es un compilado de algunas de las notas y la actualización de lo que hoy pasa en Perú. Pues hay necesidad de movilizarse, se han estado dando actividades de solidaridad en todo el mundo, en Madrid, en la Ciudad de México, en Nueva York, y pues sin duda Perú está movilizándose, está en las calles a pesar de la dura y fuerte represión que están lanzando en contra de este pueblo. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad y pues a seguir rompiendo el cerco y a seguir apoyando las luchas consecuentes del pueblo peruano. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, ahora vamos a Alemania. Una situación que entristece, bueno, pues como ustedes saben, si escucharon el programa anterior, tuvimos la fortuna de que nos compartieron una entrevista a nuestras hermanas, hermanos, hermanes que están luchando allá en Alemania, en Lützerath, en la defensa de este bosque que quiere ser devorado literalmente por la minera ARW. Pues nosotros habíamos anunciado que pues ellos habían instalado una barricada ante el hecho pues de que la policía y las personas de seguridad de la empresa ya estaban avanzando contra ellos. Era muy posible un desalojo, una represión directa hacia ellas y ellos, y pues lamentablemente esto sucedió. En estos días lo que hemos visto son imágenes, pues entre la indignación por la violencia ejercida en contra de estos manifestantes que están luchando por la vida, y también pues la esperanza y la rabia digna de ver tantas manifestaciones, tanta gente que a pesar de la fuerte represión siguen resistiendo de muchas formas creativas. Y bueno, vamos a leerles algunos artículos. Hay uno en particular que creo que es bastante interesante, que es el análisis que hace el portal de Earth First Journal, que es un reporte desde Lützerath, que es muy completo, porque bueno, pues nos platica así como a muy detalladamente, pues como las muchas resistencias que están pasando. Ahorita por el tiempo, el noticiero pues siempre tiene que ser breve, las notas. Queríamos compartirles al menos algunos de los mensajes que han estado enviando por Instagram y Twitter desde la cuenta de Lützerath, pues de los últimos horas que han pasado hoy 17 de enero del 2023. Dice: la policía demolió las primeras estructuras y la RWE comenzó a construir muros, carreteras y bases. Cada día que pasa, el cierre de Lutzi avanza y la policía aumenta constantemente su presencia en el pueblo. Ven a Lutzi y prepárate con formación en acción y horas de consulta jurídica, porque es donde más gente necesitamos. Todavía puedes viajar legalmente. Empaca tu mochila, busca formas de viajar juntos y lucha con nosotros por la justicia climática. Esta convocatoria ha sido respondida por miles de personas que han llegado al lugar y que se han sumado a marchas, a sentadas, a boicots, a hacer música en medio de este caos, que de hecho también vamos a escuchar una cancioncita que nos comparte el portal de Lützerath. Y bueno, pues dice más adelante: con todas las partes del movimiento climático estamos bloqueando trenes de carbón, excavadoras, vías de acceso. La representación de la NRW en Berlín y el Ministerio del Interior, también con pegamento, bloques para trepar, se están pegando a los bloques con cemento, con pegamento muy fuerte. Nuestros bloques, dice, son estables, no se puede desalojar un movimiento. También dice: Lutzi sigue vivo, la gente sigue bajo tierra. Hay unos grupos de manifestantes que han decidido hacer hoyos en la tierra para meterse, y amenazar de que pues si pasan los trascabos, la maquinaria pesada para pues querer demoler el bosque, pues ellos perderían la vida y pues ponen su cuerpo para la defensa de este bosque. Son imágenes muy fuertes, impactantes, bastante interesante esta forma de protesta. Insistimos, lo platicábamos la semana pasada de la lucha que están teniendo en Inglaterra, que la mayoría son este tipo de acciones pacíficas, no violentas, pero que son bastante fuertes y que, bueno, pues ponen en primera línea, sin duda, también la integridad de los manifestantes. Dice, ayer fuimos a través de las cadenas policiales, empujamos a los policías y llegamos a la cerca. Éramos coloridos y diversos, jóvenes y mayores, familias y grupos de afinidad. Nos hemos opuesto pacífica y resueltamente a la policía y nos hemos expuesto a esta violencia sistemática, porque bajo ningún concepto queremos aceptar que después de tanto sufrimiento por las catástrofes climáticas se siga quemando carbón. Ayer demostramos que cada vez somos más grandes y decididos. Pase lo que pase, el movimiento se mantiene unido y sigue creciendo. Y bueno, también el 15 amanecimos, bueno, tenemos un horario de 7 horas de diferencia acá en el continente americano, 7, 8 horas con Alemania, y vimos cómo pues llegó la represión fuerte, hubo imágenes chuscas y rudas como estos policías atrapados en el lodo, como una de las tácticas que también tomaron estos activistas ambientales, que fue hacer un lodo, un barro fangoso, en el cual simplemente los policías torpemente caían y no podían avanzar. Pero también vimos imágenes de golpes directos contra personas, de detenciones sumamente violentas, y que pues después de estas detenciones pues también fueron demolidas estos espacios de resistencia emblemáticos, como las casas en los árboles, como las ocupas, como las cocinas populares que habían instalado ahí estos activistas, y que vimos también en las imágenes como estos trascabos, estos policías, pues destruían pues despiadadamente. Y bueno, pues en ese momento el comunicado decía, Lutzerath ha sido despejado, pero esto no sucedió sin resistencia. Algunas personas fueron desalojadas por la fuerza, por la policía, se cortaron travesaños, aunque estaba claro que había gente en ellos. Se cortó la suspensión de una casa del árbol, aunque había personas debajo. Las personas que confesaban se despertaron muy temprano con luces estroboscópicas. El desalojo no fue seguro, ni transporte, ni pacífico, ni transparente, ni pacífico. La policía solo estaba interesada en una evacuación rápida y puso a las personas en situaciones de peligro para la vida. La policía era consciente de que muchas de sus acciones eran injustificadas, porque tan pronto como se dieron cuenta de que estaban siendo filmados, se contuvieron. Y bueno, sigue una larga lista de comunicados. A mí la verdad me entristeció al corazón de repente ver muchas notas pues de esta violencia, pero también a la par pues crecía la esperanza de ver también muchas personas que pues se han llamado, se han congregado, se han autoconvocado a este espacio, a defender, le llaman la hora X de Lutzerath. Y bueno, pues hay que estar atentos, nuestra solidaridad, nuestro corazón con la gente que está luchando en defensa de la tierra, en defensa de los bosques. Y bueno, pues a Lutzerath, a todos los activistas ambientales que están por allá, pues toda nuestra energía también para que sigan luchando y sigan siendo también un ejemplo de resistencia. Y bueno, pues les recomendamos estos portales. Les recordamos en el caso de Twitter, hay una cuenta en Instagram, pueden encontrarlo como Lutzerath Blit, y ahí pueden seguir pues muy al momento lo que está pasando en allá en Lutzerath, Alemania. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, vamos ahora a otra nota, vamos a una situación bastante similar. Ya lo habíamos compartido antes, una nota de la lucha en contra de esta ciudad policía en Atlanta, que nos había compartido nuestro compañero Pancho. En este caso hemos retomado algunas notas también de varios portales, pues también independientes, medios libres de los Estados Unidos, que están pues sumándose a un llamado a una jornada de protestas contra esta ciudad policía, en inglés Stop Cop City, alto a la ciudad policía, en Atlanta, en el estado de Georgia, allá en los Estados Unidos, uno de los lugares pues en medio de esta zona boscosa de Estados Unidos. Pues ahí quieren hacer una ciudad para policías, entre otros proyectos. Y bueno, pues varios activistas también ambientales, muy similar también con el caso de Lutzerat, quizás aquí en número aún son menos las personas que se han sumado a estas manifestaciones, han generado mucha empatía en muchos lados y también han replicado muchas de estas tácticas que vemos en Lutzerat, como es el hacer las casas en los árboles, como llamar al boicot hacia la maquinaria, a levantar barricadas en los caminos para impedir el paso a estas zonas donde quieren pues devastar el bosque en beneficio de estos megaproyectos, que aparte, bueno, para policías, ¿no? O sea, si de por sí ya debiese ser pues algo impensable la destrucción de un bosque, pensar que sea para un espacio para la policía, bueno, pues como que realmente pues desanima, ¿no? Pero bueno, esto es allá en Savannah, Georgia, en Estados Unidos, y hemos tomado notas de Hertfield Journal y también de It's Gone Down, entre otros, y bueno, pues vamos a compartirlos. Y bueno, tras las incursiones del bosque de Wellanew y el arresto de 6 defensores del bosque a mediados de diciembre, los partidarios del movimiento para defender el bosque de Atlanta pidieron un fin de semana de solidaridad con el movimiento. Esto fue del 13 al 16 de enero y en respuesta pues se realizaron mítines frente a los sitios de construcción de Brasfield and Georgie en Savannah, Georgia, para exigir pues que estas constructoras y estas empresas pues retiren este contrato de Cop City en Atlanta. Pues llegaron varias personas, hubo una tocada de punk y actividad en las redes sociales, y también pues brigadeo ahí con los agricultores locales. Desde abril del 2021, los abolicionistas y ambientalistas antipoliciales han estado involucrados en una lucha furiosa para evitar la destrucción de un precioso tramo del bosque de Atlanta, donde el gobierno tiene como objetivo construir un complejo de capacitación policial y facilitar la construcción de un escenario de sonido gigante para la industria del cine. Esta campaña representa un esfuerzo crucial para trazar nuevos caminos, para seguir la raíz de la rebelión de George Floyd, vinculado a la defensa de la tierra que nos sostiene con la lucha contra la policía. Y bueno, Atlanta es una ciudad que está en medio de un bosque gigante, una de las mayores zonas de cobertura boscosa de Norteamérica, y bueno, pues ahí en medio está esta ciudad de Atlanta, también una de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos, más urbanizada, y ahí es donde se quiere construir por parte del gobierno de Atlanta y el condado de DeKalb, la Fundación de Policía de Atlanta, un complejo de capacitación policial, y al lado el Entrenchment Creek Park. Un escandaloso acuerdo de intercambio de tierras dará tierras públicas a Black Hole Studios, que espera expandir su complejo de escenarios de sonido cercano a las instalaciones más grandes de este tipo en la tierra. Ese bosque forma un eslabón esencial en el corredor urbano de la vida silvestre que estos desarrollos destruirán. Si los desarrollos avanzan, toda el área metropolitana, que actualmente está aislada de las peores consecuencias del colapso climático en curso, experimentará peores inundaciones, temperaturas más altas y tardes llenas de smog, justo cuando el mundo entra en un siglo de crisis climáticas y colapso ecológico. Y bueno, ellos también nos dicen, el movimiento se opone a estos desarrollos, movilizándose en torno a las consignas defender el bosque y detener la ciudad policía o Stop Cop City. Han pasado por varias fases de experimentación, utilizando una amplia gama de tácticas y estrategias para mantener el ritmo de curso de los eventos, y pues representan ellos un esfuerzo importante para revitalizar las estrategias de la defensa ecológica y la abolición policial a raíz de la rebelión de George Floyd, nos dice este portal de Hertfield Journal. y los compas de It's Gone Down. Y bueno, pues a seguir solidarizándonos con esta bandita, con esta lucha. Y pueden encontrarlos ellos en un Twitter. Ahí pueden también buscar más de sus redes. Los pueden encontrar como arroba SavTheForest, SavTheForest, SavTheForest. Y el hashtag StopCopCity. También van a encontrar bastante información de la movida que han hecho estas semanas y estos días, y las formas en que podemos ayudarles. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe denuncian la detención en El Salvador de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega. La Fiscalía salvadoreña ordenó sus detenciones y allanamientos de morada bajo el cargo de haber participado en organizaciones ilícitas, lo que en el contexto político actual del país puede acarrear graves consecuencias para los detenidos. Las organizaciones salvadoreñas, entre las que se encuentra el Movimiento de Víctimas Afectadas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones, MOVIAC por sus siglas, han denunciado que las detenciones hacen parte de un proceso de criminalización por vía judicial para atacar a las comunidades de Santa Marta y a la organización ADES, entidad que ha trabajado incansablemente para que no se imponga la minería en esa zona. Es de resaltar también que la privación de la libertad de los detenidos se da a más de 3 décadas de finalizado el conflicto armado, en el que además la población de Santa Marta sufrió graves violaciones en sus derechos humanos y por tanto los recientes acontecimientos generan la revictimización popular. Del mismo modo, es importante que recordemos que El Salvador actualmente vive un estado de excepción que se ha extendido incluso por fuera de los preceptos constitucionales, lo que también ha generado incertidumbre sobre el respeto al debido proceso de las personas detenidas, y por lo tanto llamamos a la comunidad internacional a permanecer alerta sobre el curso de la situación presentada. Pedimos que se respete la integridad física y moral de los líderes comunitarios, sin que se les apliquen los estatus propios del régimen de excepción impuestos en el país y se evite a toda costa que se continúen aplicando medidas de criminalización y privación de la libertad a la población civil. Estas exigencias son enunciadas en un comunicado de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, el 13 de enero de 2023. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Shell es una empresa británica de hidrocarburos, originaria de Países Bajos, que tiene activos sobre todo en los petrolíferos de gas natural y los refinados de gasolina. Es una de las mayores multinacionales del mundo y una de las 4 más grandes del sector petrolífero. En 2019 le realizaron una investigación que mostró que la empresa tiene emisiones de 31.95 mil millones de toneladas de CO2 desde 1965, lo cual la coloca en la 7ª compañía con emisiones más altas en el mundo. Ahora la multinacional tendrá que indemnizar con $15 millones a 4 agricultores de Nigeria y sus comunidades por la contaminación causada por los vertideros de petróleo en sus aldeas. Un tribunal neerlandés ordenó en 2021 a Shell indemnizar a los agricultores, limpiar y tomar medidas para evitar nuevos derrames. Ahora, 2 años más tarde, después del fallo de la ONG Amigos por la Tierra en Países Bajos, inició la negociación con Shell para determinar el monto de la compensación. De acuerdo con Milieu Defensif para el medio Cambio 16, dice que este caso muestra que los contaminadores a gran escala de todo el mundo ya no podrán salirse con la suya y con sus prácticas destructivas. Recordó que el equipo legal de la ONG pasó 15 años luchando para hacer justicia a estos agricultores. El proceso llevó tantos años que todos los demandantes originales, de nombre Barisa Do, Chief Oguru, Elder Friday y Alalali Efanga, han muerto desde ese entonces y lamentan la pérdida. En 2018, los agricultores y pescadores, junto con Milieu Defensive, amigos de la tierra de Países Bajos, iniciaron acciones legales contra la sede de Shell en La Haya por la contaminación de petróleo en sus tierras. Dicha contaminación tuvo lugar entre 2004 y 2007 en las aldeas de Oruma, Goi y Kot Ada 1 en Nigeria. Ahora, 15 años después, los agricultores y sus vecinos recibirán un tipo de indemnización económica. Sin embargo, esto no restarse los daños causados a la tierra y a la población que causó la multinacional. Esta es registrada como la primera vez en la historia que una matriz corporativa es responsabilizada por las acciones de su subsidiaria en otro país. Ahora voy a leer un fragmento de la entrevista a Eric Dogg, uno de los demandantes. Gracias a esta compensación podemos volver a construir nuestra comunidad. Podemos empezar a reinvertir en nuestro medio ambiente. Es un gran alivio para todos nosotros que después de años de batalla legal con Shell, vayamos a recibir pronto este dinero como compensación por todo lo que hemos perdido. Y sin embargo, los mismos ambientalistas mencionan que hay miles de aldeas en la delta de Nigeria que están en circunstancias similares y no podrán ser ni serán recompensados debido al proceso legal que esto exige. Por último, uno de los líderes que ha luchado en defensa de las comunidades es Chima Williams, un abogado ambientalista nigeriano. Por sus acciones persistentes, obtuvo un fallo histórico, un dictamen judicial que se inclinó a favor de las aldeas de Goi y Oruma en Nigeria, y a la vez condenó a la multinacional energética Shell por daños ambientales. Chima Williams lleva una larga carrera de lucha medioambiental. Fundó la Asamblea Ambiental de Estudiantes de Nigeria en 1998, el cual fue el primer grupo de justicia ambiental dirigido por estudiantes del país. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Grenzenflucht bekämpft. Wir werden den Preis dafür bezahlen, dass wir nur bei Wahlen wählen. Wir werden den Preis dafür bezahlen und es wird uns quälen. Wer jung genug ist, wird sehen, wie der globale Süden. Da, da, da, da, da. Die Zeit rennt, wir bleiben stehen. Wenn ich an die Gezeiten glaub, wird untergehen. Untergehen. Wir werden den Preis dafür bezahlen, dass wir nur bei Wahlen wählen. Und es wird uns quälen. Und es wird uns quälen. Es ist manchmal so, dass ich gar nicht mehr ertrage, was Leute denken oder sagen, weil sie es mal irgendwo gelesen haben. Ja, ich sag Kontroverse gerne, aber dann bitte mit Sahne. Mit Sahne meine ich Fakten und zwar harte. Die Zeit rennt, wir bleiben stehen, wenn ich an die Gezeiten glaub, wird unter. Bueno, vamos ahora con las notas de lo que está pasando acá en este territorio que llaman México. Y vamos a iniciar con pues esta denuncia que nos está compartiendo la comunidad de Santa María Ostula y el Congreso Nacional Indígena. Pues ellos están denunciando el asesinato de pues tres comuneras, de tres comuneros. Y bueno, pues ellos sacaron este comunicado el pasado 13 de enero, donde dicen que ese día, alrededor de las 8 de la mañana, tres integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y también de la Guardia Comunitaria del municipio de Aquila, los comuneros Isaúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes, Rolando Mauno Zambrano, fueron violentamente asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación, quienes acribillaron a nuestros compañeros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia a mencionado cártel, mismo que actualmente tiene su guarida y centro de actividad en la localidad de La Naranja, municipio de Aquila. Nuestra comunidad se encuentra de luto, profundamente conmovida y acompañando el dolor de las familias de nuestros compañeros, asesinados por haberse atrevido a defender con heroica dignidad y valentía la vida y la integridad de la comunidad. Por haber procurado la paz y la seguridad del municipio y en la región, no olvidaremos este artero crimen que llena de tristeza nuestros corazones. Y bueno, pues ellos denuncian y dan los pormenores de cómo se ha infiltrado y cómo también se han pues vinculado a estas empresas también de extracción minera pues en un estado que realmente está fallido, que el crimen organizado impera a sus anchas, vemos una guerra todos los días y que bueno, de hecho se empata, insistimos, con la nota que vamos a dar posteriormente de la desaparición de nuestro compañero Ricardo Lagunes, junto con también otro activista y comunero del estado de Michoacán. Y bueno, pues esta nota aparece en el portal del Congreso Nacional Indígena.org y terminan diciendo: ante los hechos de violencia denunciados, manifestamos que la Guardia Comunal de Santa María Ostula, junto con los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuayana, reforzaremos las acciones para combatir y acabar con la presencia de la delincuencia organizada en toda la región, exigiendo en consecuencia a todos los niveles de gobierno el castigo a los culpables del asesinato de Isaúl Nemesio, de Miguel Estrada y de Rolando Mauno, el desmantelamiento del cartel Jalisco Nueva Generación y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel, el respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestra Guardia Comunal y para el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía. Y bueno, pues esto lo firma la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula. Así que bueno, pues nuestra solidaridad con nuestros compañeros, alto a la violencia contra las comunidades que están luchando por su autonomía. Vamos con más información. Y bueno, pues hay una campaña que se está moviendo en redes sociales demandando la presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia. Estos personas fueron desaparecidas en el estado de Michoacán. Dice la nota: hacemos de su conocimiento que el domingo 15 de enero el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. Ambos acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente Coahuayana en el estado de Michoacán a las 18:50. Ricardo y el profesor Antonio viajaba en una camioneta pick-up blanca marca Honda que fue encontrada el domingo en la carretera federal de la zona de Los Topes de Cerro Ortega, presentando impactos de bala, pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida. Y pues cabe señalar que Ricardo actualmente realiza acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona. Y bueno, pues es, de hecho, Ricardo, aquí en Noticias de Abajo lo hemos entrevistado varias veces, pues para varias luchas en distintos estados, en Chiapas, en Atenco, en Michoacán, en Morelos, donde pues siempre ha sido un defensor que acompaña a las comunidades, y bueno, pues desde aquí también nuestra solidaridad con sus familiares y amigos y amigas, y pues esta exigencia, nos sumamos a esta exigencia de demandar la presentación con vida de estos dos compañeros, de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y de Antonio Díaz Valencia. Y bueno, pues nuevamente se da en este mismo estado y en esta misma zona de Tierra Caliente, Michoacán, en este caso en el caso de Aquila y en esta ruta a la Cuaguayana. Y bueno, pues vamos a estar atentos, y pues se han sumado ya muchas organizaciones a demandar la presentación con vida de nuestros compañeros. Vamos con más información. Bueno, pues el pasado 11 de enero desalojaron con violencia a familias que bloqueaban trabajos del Tren Maya en Campeche. Y bueno, pues muy a contra del discurso presidencial de que no iba a haber violencia, de que no se iba a tumbar ningún árbol, de que iba a ser solo progreso para todos, todes, pues resulta que solo ha sido para unos cuantos, y que pues sí se ha desatado la violencia contra comunidades que están pidiendo muchas veces respeto, que se escuche su voz, y o que están defendiendo su territorio. Y bueno, esto pasó en Campeche y nos lo comparte el portal desinformémonos.org, y dice: elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acompañados por el Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales, desalojaron con violencia a las familias de Paraíso Nuevo, Campeche, que mantenían bloqueados los trabajos del Tren Maya desde noviembre del 2022. Durante el megaoperativo también fue detenido Joel Jiménez Morales, líder de las familias del bloqueo, por tratar de impedir a los policías y militares, así como a Anaín Camacho López. Los elementos de Estado jalonearon y empujaron a las familias que se encontraban en el bloqueo, en el que había en su mayoría mujeres, pero también niños y personas de la tercera edad. Tras la detención arbitraria de Jiménez Morales y Camacho López, alrededor de 20 pobladores de Paraíso Nuevo se plantaron en las afueras de la Fiscalía en Candelaria para exigir su liberación sin que recibieran respuesta. Las familias habían instalado el bloqueo con palos, piedras y malla ciclónica el 16 de noviembre del 2022 ante la falta de cumplimiento por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, para dar apoyos de vivienda, paneles solares para dos sistemas de bombeo y pavimentación de calles en las zonas aledañas al Tren Maya, cuya construcción provocaría el desalojo de los pobladores. El operativo fue encabezado por Carla Guadalupe Sevilla Lizárraga, apoderada legal de Fonatur, y José Antonio Huitzcu, vicefiscal regional de la zona sur. Y bueno, pues un hecho lamentable, y desde aquí reprobamos esta acción represiva por parte pues de todas las fuerzas policíacas, porque no solamente fue la Guardia Nacional, sino también la policía local y el ejército, entre otros. Así que bueno, nuestra solidaridad también con los pueblos que están defendiendo su territorio y sus derechos. Y bueno, pues nos comparten una denuncia de Chiapas. Hubo una agresión a un espacio libertario. Esto se dio el pasado 15 de enero, una agresión al centro social Xanobil, Chiapas. Nos dice el comunicado, dice: el domingo 15 de enero estábamos festejando un cumpleaños en el centro social ubicado en la colonia Revolución Mexicana, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ubicado como alrededor de las 12:45 de la noche, un grupo de personas con el rostro cubierto llegó violentamente tirando cohetes, petardos y piedras al espacio. En la entrada de la casa se encontraban dos motos, a la cual una de ellas le prendieron fuego. Cerramos el portón de la casa para evitar una agresión mayor. Durante 4 o 5 minutos estuvieron tirándonos cohetes y piedras sobre la casa. Después que se retiraron, salimos de la casa para apagar el fuego que provocaba la moto. En esos momentos llegaron como alrededor de 4 camionetas y algunas motos de la Policía Municipal de San Cristóbal, de las cuales descendieron los mismos tipos que nos habían agredido. Y bueno, pues sí, son los momentos en los que se puede ver en las imágenes del video que comparten, de hecho, en las redes, lo hemos subido nosotros al portal de Noticias de Abajo. Y queda más que obvio que la policía se coordina con este grupo de encapuchados que agredieron el espacio. La policía estuvo enfrente del conflicto y solo se dedicó a observar y retirarse rápidamente cuando se dan cuenta que hay cámaras en las casas alrededor. Y bueno, es más largo este comunicado que salió el pasado 16 de enero. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad y estar atentos y pues acuerpar a nuestras compañeras y compañeros del Centro Social Chanovil, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, vamos con una de las últimas notas pues de lo que está pasando también en esta zona, que la llamada, mal llamada Ciudad de México, porque bueno, también con esta lucha contra el PEGOT nos han demostrado los pueblos rurales de la ciudad, de la mal llamada Ciudad de México, pues que no todo este delimitación geográfica del estado pues realmente es una ciudad. Pero bueno, más allá de eso, vamos a platicar de lo que está pasando en la llamada, mal llamada Ciudad de México, que es el caso de la militarización del metro. Hay todo un debate en el caso del gobierno de la 4T, ha querido decir que hay posibles sabotajes al interno del metro. El hecho es que sí, en los últimos años, no en las últimas semanas o días, sino en los últimos años, el número de accidentes, de tragedias que han sucedido en las instalaciones del metro, pues van creciendo. En la temporada de lluvias, así, el metro se inunda por muchos lados, es un sistema de transporte colectivo de muchos kilómetros por toda la ciudad, una ciudad enorme que transporta a diario a millones de personas. Estos trenes, la mayoría de ellos subterráneos, hay elevados, hay unos que van a ras de suelo, y en muchos de ellos hay pues problemas de todo tipo. La mayoría de mobiliario, de infraestructura, pues es de cuando lo inauguraron hace 50 años o más, y pues en ese sentido también a esto hay que sumarle el hecho de la corrupción, tanto las administraciones anteriores, las priistas, pero también todas las que tienen que ver, no con la 4T porque no existía, pero sí con todo. O sea, Marcelo Ebrard fue el pasado jefe de gobierno, y antes estuvo Mancera, y antes estuvo Obrador, y así, o sea, toda esta supuesta izquierda reformista que está en el poder, pues ellos han gobernado la Ciudad de México de años, ellos han sido responsables también directos de la administración y los funcionarios que están a cargo de ese espacio que llaman metro. El sindicato también es un sindicato que tiene pues principalmente muchas contradicciones de charrismo, de pues esta corporativismo hacia viejos partidos políticos como el PRI, y en ese sentido pues ellos también lanzan una campaña diciendo que hay falta de mantenimiento, pero también no se les puede creer mucho porque, insistimos, son estos sindicatos que también por 2-3 pesos traicionan a su propia base trabajadora y pues también a la población en general, a la que debiesen también defender. Y bueno, esta es una situación bastante grave. Amanecimos en el año con un accidente en la línea 3, en la línea verde, con el choque de unos trenes, el fallecimiento de una jovencita de 18 años, estudiante de la UNAM, que fue víctima junto con otras 100 heridos que hubo en ese accidente. Pero diario ha pasado un accidente. Sin duda hoy los medios están más atentos, los que vivimos en esta ciudad pues lo hemos visto en nuestras redes sociales, que de repente se fue una manguera, que de repente hay una cascada de las fugas de agua por la lluvia, que de repente se quemó un vagón, que de repente, etcétera. Y eso lo hemos vivido constante desde hace mucho tiempo. Y pues sin duda que tienen que investigar que no sea sabotaje, pero de eso a justificar la militarización, pues ha habido un debate muy fuerte. La militarización es un hecho en México. en todos los sentidos, no solamente en la presencia castrense hoy en las calles, ya avalada de manera legal, duplicado el número de efectivos, o sea, pasamos de los militares que ya estaban en las calles ahora a más de 100,000 efectivos de la Guardia Nacional, 6,000 de ellos van a los vagones del metro. Y bueno, una situación que a la par a ellos, a esos grupos del ejército, la marina, la Guardia Nacional, se le está entregando pues espacios como los aeropuertos, los puertos, los trenes, se le está entregando mucha infraestructura para que ellos la administren, no solamente para que la cuiden, sino para que la administren, para que hagan todo. O sea, es una situación muy fuerte lo que está pasando en México. Lo que va a heredar hacia futuro esta administración es un gobierno militarista, donde el poder que van a tener los militares, de por sí opaco, de por sí también corrupto, pues está creciendo de manera significativa. Esto está pasando en la Ciudad de México, está pasando de manera lamentable en el metro. Se da un momento bastante raro y feo, porque bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está pues en campaña electoral, de manera, de hecho, ilegal, porque no es en tiempos, pero ha ocupado su puesto de jefa de gobierno para estarse promoviendo en otros estados. De hecho, cuando pasa este accidente que conmocionó a la ciudad, pues ella estaba en Michoacán, se tuvo que venir así súper en corto a ver qué pasaba, porque sabía que pendía mucho su campaña de eso. De hecho, fue el meme de la semana, pues su ausencia. Y también la respuesta que da posterior es la militarización. Insistimos, no dudamos que deba haber más investigación, pero la policía está llena de policía el metro, hay policía del metro, hay policía de las de afuera que está en el metro, hay elementos de seguridad de todos tipos que viajan adentro de los vagones, que están en los andenes. Yo creo que una de las quejas que más tiene la gente es que mucho presupuesto se va en supuesta seguridad, que no funciona, que terminan extorsionando, golpeando, reprimiendo, siendo abusivos del poder, estos supuestos elementos de la policía, ¿no? Y que están criminalizando la pobreza, porque están para sacar a vendedores ambulantes, no para estar supuestamente viendo si sabotean o no el metro, ni para atender la seguridad, que como vemos, pues está carente, está en muchos casos del sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a esta indignación, también nos sumamos a la lucha que están teniendo las feministas, que están, a las colectivas que han ido a protestar y que han querido ser criminalizadas. Se les ha lanzado una campaña de bots para querer acallar sus voces, para querer minimizar su protesta, y con un discurso pues protofascista, ¿no? Diciendo que está bien que salga el ejército, diciendo que está bien que haya elementos armados en las estaciones de transporte colectivo, una situación indignante y que, insistimos, a la larga pues va a generar una sociedad militarizada. Si realmente fuera un gobierno de izquierda, es más, un pensamiento de izquierda el que imperara en alguna parte de esa nueva administración, pues un camino es la desmilitarización, un camino es reducir el número de efectivos militares, policiales, de reducir sus funciones pues agresivas, represivas, sus extrafunciones que tienen, y este gobierno está haciendo exactamente lo contrario. Así que aguas. Obrador, cuando fue gobernante de la Ciudad de México, porque pues ya nos había gobernado a varios de los que vivimos en esta ciudad, él trajo a Rudolf Giuliani, jefe de la policía de Nueva York en la era Trump, y bueno, pues él fue el que instauró una política represiva llamada tolerancia cero, en contra también de una criminalización de la pobreza y una entrega de la ciudad al capital privado, principalmente a Carlos Slim y otros personajes de ese tipo. En fin, son políticos que pues viven a costillas de la gente que trabaja, a costa de pues la riqueza material que tiene todo este territorio, y que ellos mal administran o lo administran solamente para beneficios personales, familiares, que bueno, pues no debiesen. Y bueno, pues vamos a estar atentos desde aquí, nuestro rechazo a la militarización del metro, a la militarización de la ciudad, a la militarización de la vida. Y bueno, vámonos ya a despedir, vámonos con un tema musical más. Ya para cerrar, los invitamos a que nos sigan en nuestra página, en nuestras redes sociales. Y vamos a escuchar una canción que se llama Señor Magón, de Calesia de la Torre. Bueno, pero antes de irnos vamos a escuchar al cantautor Pablo Hasél, que él es un preso político privado de su libertad en el Estado español. En un intento de la burguesía de silenciar su voz mediante el uso del aparato judicial como arma contra la clase trabajadora. Y después vamos a escuchar una canción que se titula Señor Magón, de Calesia de la Torre. Y bueno, esto fue todo en Noticias de Abajo. Nos escuchamos la siguiente emisión. Supuestamente en un juicio la acusación debe probar nuestra culpabilidad. No solo no ha sido así, sino que nosotros hemos demostrado que aquello de lo que se nos acusa es rotundamente falso. Por lo tanto, si hoy estamos aquí y lo que se ha vivido hoy aquí, coincido que es derecho penal del enemigo, que es fascismo encubierto el hecho de que sin pruebas se nos pretenda condenar a tantos años de prisión. Y entonces, si estamos aquí sin pruebas, si todo este proceso ha seguido hacia adelante sin pruebas, la clara intención es aterrorizar para desmovilizar, para a través de la represión impedir un derecho fundamental como es el derecho de manifestación. Pero pese a quien le pese, seguiremos defendiendo el derecho de manifestación como todos nuestros derechos y libertades. Y lo seguiremos haciendo desde las calles o desde la cárcel. Desabordándose, que si el tiempo de la vida tú debes de luchar, que si cada instante tuyo has de encontrar peleando, Señor, por un nuevo sol. Señor Magón, monumentos se levantarán a la lucha por la libertad que usted nos enseñó. Señor Magón, pueblo, lucha, vida en una voz. Soy un soñador y ese es mi crimen, de una humanidad viviendo en la paz, el amor y la fraternidad. Sueños y visiones que la máquina opresora aborrece, no morirán con uno, mientras haya sobre la faz de la tierra un corazón adolorido, un ojo lleno de lágrimas, mis sueños y visiones tendrán que vivir. Señor.